Hoy vamos a iniciar convocatoria a la unidad de clase marcando dos hechos que van a trazar el programa del día de hoy. El día martes hubo una acción directa por parte de la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Moreno Merlo, donde reclamaron en el INDEL. Usted me preguntará qué reclamaron. La exigencia fue poner fin a la precarización laboral en la escuela agraria. Una escuela que, créame, conozco mucho porque vivo enfrente, desde niño, desde gurí. Desde que esa escuela tenía la forma de dar materias para el género femenino, que luego tuvo la transición para llegar a este centro de formación laboral municipal. Y en esta instancia hubo una acción por parte de ATE el día martes. Los compañeros de Recorte Informativo, noticiero de esta radio, en la voz de Rubén Bustamante, le consultaron a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, los motivos de esta movilización, y esto respondía Ibáñez en la mañana del martes. Nosotros vivimos después de mucho tiempo que estaba pensada esta medida y que los trabajadores y el sindicato en general habíamos dado un plazo como para que se pudieran resolver. Hay reclamos que vienen de hace 2 o 3 años y que no están siendo atendidos. Así que hubo que llegar a esta medida de fuerza para la agraria y movilización a la INDEL, que es el responsable del área de la agraria, para poder resolver esta situación, porque por otra parte hemos intentado en varias oportunidades de la seccional establecer algún contacto con la responsable del área, que es Olga Barrios, y nunca nos ha atendido. Así que llegar a esta medida. ¿El problema concreto cuál es? En la agraria, mirá, con los trabajadores. Mirá, hay varios problemas. Hay compañeros que aparecen con la figura precarizada de horas cátedra y que están cobrando 2.200 pesos por mes. Hay compañeros que tienen antigüedad como para pasar a planta y no lo están pasando a planta. Hay una compañera que ya tiene 60 años y que no le pueden otorgar las categorías porque ya está excedida de edad, así que es la responsabilidad de la Municipalidad de Moreno esta situación. Por eso venimos a ver cómo se salda este problema. Las horas cátedra, las categorías, el personal para de mantenimiento y de maestranza para la escuela agraria, dado que se ha incrementado, por suerte, ¿no? Se ha incrementado el cupo, la matrícula en la escuela, y eso hace que se necesite más personal para poder resolver esta situación, ¿no? Bien, así que tenés ahí precarización, el no pase a planta y además un requerimiento de mayor personal. Estas serían los tres ejes que ustedes llevan el día de hoy para charlar con Olga Barrios, que no sí, los reciben. Sí, tal cual. Sí, queríamos ver si nos podríamos resolver esta situación, que ya venimos, como te dije hace un momento, planteándola hace bastante tiempo. Ahí escuchábamos a Luis Ibáñez marcando y señalando los motivos de esta movilización, que vamos a seguir profundizando en el programa del día de hoy, que desnuda la precarización laboral en todos los ámbitos, en este caso en el ámbito municipal. Nos vamos a trasladar a otra movilización, y esto sucedió en el día de ayer, donde los bachilleratos populares movilizaron a la ciudad de La Plata para reclamar que se cumpla el convenio que reconozca esta experiencia pedagógica. Estarás preguntando qué es un bachillerato popular. El bachillerato popular nace como iniciativa de organizaciones sociales, gremiales, que apuestan a una distinta educación. Es decir, agarrar la pedagogía de Paulo Freire y generarla en la práctica, en la barriada, en los barrios, para comenzar a construir con el otro. No instala conocimientos en un recipiente vacío, sino que mutuamente despiertan los conocimientos los profesores y los alumnos. Esta experiencia no es reconocida por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que sí apuesta a los fines esta iniciativa gubernamental del Gobierno Nacional. Esa fue parte de la excusa para no reconocer a estos bachilleratos que ya tenían la firma de Oporto, pero que todo quedó en promesa sin cumplir. En el día de ayer movilizaron y vamos a escuchar una entrevista realizada por el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos de Córdoba. En este caso, la periodista Lucrecia Fernández le consulta a uno de los integrantes de la Coordinadora de Bachilleratos Populares de la Provincia de Buenos Aires que movilizaron en el día de ayer, y en comunicación telefónica con Julián, este integrante de esta coordinadora explicaba por qué movilizaban en el día de ayer a la ciudad de La Plata. ¿Cómo se llega a esta situación en relación a los bachilleratos populares y a este logro del año pasado que luego ha quedado lamentablemente en esta circunstancia de cajoneo? Nosotros hoy con el comunicado lo que estamos intentando contarle un poco a la gente y también avisarle al gobierno es que se nos acabó la paciencia y que estamos hartos de que no haya una respuesta, digamos, por la oficialización o la firma de los convenios, que es lo que nos vienen prometiendo desde hace 3 años, ¿sí? Que como vos decías, hace 8 meses comenzamos una mesa de negociación donde estaban atendiendo, digamos, nuestra demanda de alguna manera, con la promesa de que íbamos a arrancar este año con la oficialización de 5 bachilleratos. Bueno, por supuesto, de eso nada pasó, y este año tuvimos una reunión con Rivet, ¿sí? Rivet es el subdirector de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y él nos planteó que en el transcurso de la semana pasada íbamos a tener una respuesta, y una respuesta de carácter político por el sí, digamos, a esos convenios de los bachilleratos, de especialización, y eso quedó en la nada nuevamente. Así que nosotros, viendo que hace 3 años que venimos con un bicicleteo constante, lo que estamos diciendo es basta, que se nos acabó la paciencia. Entendemos que hemos pedido muchísimo, ¿sí? Porque hace los bachilleratos populares, como para contarle a la gente, hace 10 años que venimos funcionando en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y hace 5 años, unos bachilleratos que venimos sosteniéndolo con la promesa de ser oficializado, de que sean reconocidos nuestros salarios, de que sean reconocidos los títulos de nuestros estudiantes, infraestructura, y nada de eso ha sido reconocido. Quiero también como aclarar esto, que no es un capricho de nuestra parte, sino que es una contundencia política, ante todo que el bachillerato popular es el formato que le da respuesta a los problemas de los jóvenes y adultos para terminar la secundaria y para empezar como de alguna manera tener otra perspectiva de su vida, poder organizarse, poder seguir una carrera, ¿sí? Y ese capricho, entonces, decimos que no es porque hay una promesa y un reconocimiento por parte del Estado ya de 4 bachilleratos hace 5 años, ¿sí? Y hace 4 años, digamos, y en el transcurso de estos años no hemos tenido nada, ¿sí? Pero uno cuando escucha al ministro hablar, o a la ministra hablar, o al ministro de la Nación hablar de la educación y todo eso, nombra a los bachilleratos populares como una de las experiencias que ellos han, digamos, que de alguna manera han fomentado o que sostienen, digamos. Entonces hay 22 bachilleratos en la provincia reconocida. Eso es el punto que queremos marcar y por el cual decimos basta al bicicleteo. Basta la bicicleta, basta de girar siempre el mismo eje. Eso es lo que están pidiendo. ¿Qué falta para dejar de girar? La firma de la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Nora de Lucía, que debería haber firmado este convenio en febrero, y esto no sucedió. Por eso los bachilleratos populares en lucha, con más de 10 años de experiencia, lo decía el compañero, acumulada, que vienen construyendo esta educación popular, que bien me lo señalaba Meinar. Uno está contaminado de vicios del sistema educativo formal. Y dice, alumnos, cuando en realidad en esta transformación que nos propone Freire debemos decir estudiantes y estudiantas, como decía Meinar. Y de eso se trata la educación popular. Esto que hizo Meinar, de ingresar al estudio, marcarme mis palabras, pero hacerme entender por qué estaba errado, y de ahí construir un consenso. Eso es la educación popular. Y por eso se está instalando muy fuertemente en las barriadas la idea de construir con asambleas donde están los estudiantes, los docentes, los vecinos, construyendo una sociedad mejor, y en este caso, una educación mejor. Claro, el gobierno no lo entiende así. El gobierno ya entiende que está el programa Fines y que con eso alcanza. Hay que tener en cuenta que este año electoral va a ser fundamental para el reclamo de los bachilleratos populares, como otros reclamos que puedan surgir en el año. Porque en este año de promesas, el Frente para la Victoria se juega el todo por el todo. Es decir, está perdiendo credibilidad y tiene sus propias internas. Y en la medida de las posibilidades, los bachilleratos entienden que hay que aprovechar ese momento para presionar en ese escenario. ¿Llegará las respuestas? ¿Llegará la firma, esa firma que nunca apareció, de Nora de Lucía? Bueno, hoy estaremos hablando con los compañeros de los bachilleratos populares que movilizaron en el día de ayer para cumplir una eterna promesa. Créame que esto viene ya de muchos años. Cuando estaba Mario Porto, que había llegado a un acuerdo de reconocimiento de bachilleratos populares y que no se cumplió. Ahora siguen esperando, siguen movilizando, siguen reclamando, pero siguen construyendo en los barrios esta educación. Estos van a ser dos de los ejes del programa del día de hoy. Quédate sintonizando a la 90.1, convocatoria a la unidad de clase, porque de esta forma nosotros iniciamos este programa en esta radio recuperada. No deja de tentarme en las mañanas la miel que deja el sol en su ventana. El sol no sabe dónde va. El sol no dice yo te amo. No deja de tentarme en tu ventana tanta luz. Convocatoria y no el juego de la silla, créame. Están moviendo sillas por todos lados y siguen moviéndose las sillas por todos lados. Está muy bien. Vamos a presentar al equipo Radio en Vivo, me dice Maynard. Ya rompió todas las reglas, Maynard. Está muy bien. De eso se trata el programa del día de hoy. ¿Quiénes hacemos convocatoria a la unidad de clase? Quien les habla, Fernando Ochoa. Quien me acompaña y pasa a saludar, Gabriela Medina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda, Medina? Pero muy bien, ¿encontró ustedes? Silla? ¡Encontré una silla! Muy bien. Está muy bien. Musicalización, Roque Acosta. La producción general, Susana Mainardo. Y la operación técnica, el compañero Fecu, que está ahí firme, comiendo galletitas, tomando mates con Mainardo, que ya está llegando a la producción del día de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Medina, cuénteme. Tenemos, a ver, ¿con qué vamos a...? Lo que vamos a seguir va a ser paro de la Escuela Agraria. Vamos a tener una comunicación telefónica con Romy Pérez Fuente, la delegada municipal. Y con Luis Ibáñez, que vamos a estar profundizando esto que escuchábamos al inicio del programa del día de hoy. Después va a estar la columna de economía. Exactamente. Que, bueno, buscábamos sillas. Claro, pues sí, llegaron los compañeros. Llegaron. Tratamos de organizarnos porque primero vamos a decir con simples palabras. El estudio es un quilombo. Entonces tenemos que empezar a ordenar para que los compañeros puedan estar cómodos y podamos también hacer la columna de economía en el día de hoy. Vamos a estar también trabajando lo que recién escuchábamos. El bachi popular. Los bachilleratos populares que ayer movilizaron a la ciudad de La Plata. Sí. Otro de los temas va a ser docentes en ATE. Uno de los temas que vamos a estar explicando para que comprendas ¿por qué se instala aquí en este programa de convocatoria en el día de hoy? ¿Y por qué vamos a estar hablando con Vanessa Trocero, delegada docente de ATE General Rodríguez? Exacto. Y si ingresa todo, si vamos hacemos como corresponde, estaremos teniendo la columna de género. Sí, con la compañera Sandra Chavero, exacto, responsable del Departamento de Género de ATE Moreno Merlo. Exactamente. Y después se nos va el programa. Y se nos fue. ¿Cómo escuchó el programa de la semana pasada? Muy bien. ¿Le gustó la banda de tango? Me encantó. Sonaron bien los muchachos, ¿no? Sonaron bien. ¿A usted qué le pareció en vivo así? Sí, me pareció muy bien, muy bien. Bueno. Ay, quise bailar suerte con la Mainar, pero le tiré cabezazo. ¡No! ¡Ah! Oh, y qué no funcionó. Bueno, no, cuando haya un grupo de rock and roll, capaz que quizás con el rock and roll Mainar me dé más bolilla. Sí. Ahora ella está bailando. Sí. Y en este caso está bailando para que podamos tener la entrevista telefónica y profundizar en el paro de la Escuela Agraria. Exacto. Lo que sucedió el día martes cuando movilizó ATE al Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, INDEL. Está como loca, con los celulares por un lado, por el otro, así que vamos a estar hablando seguramente con Luis Ibáñez, si mal no me equivoco. Romy. Con la compañera vamos a estar hablando. Sí. Muy bien, esto es producción así, en vivo, con Romina Pérez Fuentes. Exacto, Romy, sí. Romy Pérez Fuentes, delegada municipal. Ya la tenemos en línea, podemos hablar con ella. Romy Pérez Fuentes, Fernando Choa la saluda, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede explicarnos los motivos que llevó a esta medida de fuerza por la Escuela Agraria en el INDEL? Sí, ya que con tantos... ¿Sí? ¿La escucho? Ahí vamos a intentar recuperar la llamada telefónica. Está como loca, Mainar, pero las llamadas telefónicas son así. Antes le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, ¿dónde? Sí. Gabriela Medina. Aquí, al teléfono de la radio, al 02374-666-559. Corrió. Más lento para el que está de otro lado y lo quiera anotar. Otra vez, 02374-666-559. Perfecto. Mensajes usted de texto. Usted reteme a mí también, porque yo hablo muy rápido también. Mensajes de textos al 011-15-33-68-0099. O un correo electrónico a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. O nos podés mandar un Facebook también, un mensajito, alguna foto a convocatoria a la unidad de clase /Facebook. Ya que usted pide, se puede acercar a Irigoyen 77, traerte un par de facturas, galletitas, algo. Onda, no hay problema. Muy bien. Eso. Y vamos a estar regalando malas palabras. Muy bien. ¿Qué malas palabras trajo hoy? Oh, y ahora. Ahora las voy a leer y se las digo. Yo tengo malas palabras, pero no se pueden decir por radio. Estamos hablando igual de la publicación Malas Palabras que tenemos para regalar aquí en la mesa. Recuperamos la comunicación telefónica con la compañera Romy Pérez Fuentes. Nuevamente la paso a saludar. Buenas tardes. Y la pregunta ya estaba instalada. Sí, buenas tardes. Bueno, el tema fue así, ya que reiterado reclamos que habíamos hecho junto a los compañeros y, bueno, también la ayuda de los compañeros de ATE. No teniendo satisfacción, Hola. Hola, sí, la escucho atentamente. Teniendo respuesta satisfactoria, ya que a tantos pedidos porque que habíamos realizado, bueno, se decidió esta medida de fuerza. Los petitorios eran algo que ellos sí podían cumplirlo, ya que son compañeras de 30 años al servicio, prontamente a jubilarse, se le estaba pidiendo las recategorizaciones, también se estaba pidiendo recategorizaciones para las compañeras también, ya que 7 años al servicio que no recibían categoría, se está pidiendo personal de mantenimiento, ya que es mucha la demanda y hay poco personal de mantenimiento, hay compañeras que están enfermas y no mandan suplentes. Realmente el Colegio La Agraria es un beneficio que se da a toda la comunidad, va muchísima gente y bueno, eran reclamos que no eran de hoy, sino ya hace varios años que se viene pidiendo todas estas cosas. Se pide de horas cátedra, los pase a planta, y bueno, en realidad por eso se determinó esto, se tuvo que llegar a esta instancia para que realmente la señora nos puedan atender. Pero bueno, hasta ahora tenemos, supuestamente en 10 días, dijeron que no iban a tener una contestación. Así que estamos a la expectativa, esperando una respuesta favorable de parte de ellos, ya que realmente el Colegio La Agraria va muchísima gente y las compañeras, las profesoras, todo lo hacen a pulmón y son compañeras que tienen su legajo intachable, que están al pie del cañón. Realmente es un grupo muy lindo para trabajar. Para entender, después de la movilización, ¿los atendieron en el INDEL? ¿Olga Barrios habló con ustedes? Sí, sí, sí. Habló con nosotros y dijo que, bueno, que iba a tratar y, bueno, en 10 días... ¿Iba a tratar de resolverlo? De resolver algunos puntos, lo que ella pueda. Uh-huh. Esperemos que pueda todo, ¿no? Porque es mucho lo que se pide, es algo... es un derecho, porque se están por jubilar, hay profesoras 30 años en servicio que tienen categoría 1 o 2. O sea, ellos ya lo tenían que esto solucionarlo. ¿Y qué sensación le dio a usted? ¿Olga Barrios va, bueno, a cumplir? Ay, mira, esperemos que sí, ojalá que sí. Nosotros tenemos la buena intención. Y bueno, ojalá que sí, que se necesita, porque La Agraria es un colegio de oficios, o sea, de ahí salen gente para trabajar por oficio. Pueden hacer sus microemprendimientos y bueno, es una manera también de entrar un peso al bolsillo en el hogar, ¿no es cierto? Para aprender los oficios. Yo escuchaba atentamente la palabra de Luis Ibáñez el día martes aquí en esta radio y se habló de precarización. ¿Puede explicar de qué hablamos cuando hablamos de precarización laboral en la escuela agraria? Y realmente que bueno, que hay poco personal y es mucha la demanda, porque va muchísima gente, el colegio se utiliza para, ahora se está usando para los programas que hacen el municipio. ¿Hola? Ante este escenario que usted me está describiendo, de la situación laboral, de las promesas de Barrios, si Olga Barrios no resuelve, ni siquiera lo mínimo, no puede llegar a resolverlo, ¿piensan seguir haciendo una medida de fuerzas de estas características como sucedió el día martes? Sí, totalmente, porque realmente ya es como que se sintió un poco manoseado, o sea, en el sentido de que una falta de respeto total por parte de ellos, que ya te digo, no es que de ahora, es hace años que se viene pidiendo las recategorizaciones, los pases a planta, personal de limpieza, de mantenimiento, y bueno, va muchísima gente ahí, acude en ese lugar. Desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica y darnos un panorama de lo que sucedió y sucede en la escuela agraria. Muchas gracias. Y bueno, disculpen mi falencia porque es la primera vez que me hacen una entrevista por radio. Bueno. No pida disculpas, compañera. Bueno, hasta que tengan luego. Buenas noches. Chao, hasta luego. Ahí escuchábamos a Robbie Pérez Fuentes, delegada municipal, y que nos explicaba por qué se realizó esta medida de fuerza en el INDEL por la escuela agraria, que ya de algún modo profundizábamos al inicio del programa del día de hoy. Hay que marcar esto, que siempre sucede. Lo he escuchado en muchas ocasiones por parte de los funcionarios municipales. Hacemos lo que podemos. Nos dan la sensación, o nos quieren dar la sensación, de que son hombres buenos, de que nadie lo discute, por cierto, pueden ser hombres muy buenos, pero por algo están en el cargo. Ya no importa si son buenos o malos. Tienen que ir resolviendo cosas puntuales de la gestión, sino que no sean elegidos. El día que le dice el intendente, señora, usted Barrios va a estar encargada del INDER, la señora Barrios diga, discúlpeme, señor intendente Mariano West, pero yo no voy a poder estar en ese cargo porque no puedo resolver cosas como la escuela agraria, por ejemplo. Pero sucede que, a la instancia de los reclamos, siempre aparece lo simbólico del hombre bueno que hace lo posible cuando debería resolver reclamos puntuales. Ni hablar cuando hablamos de situaciones quizás más alarmantes que la que estábamos escuchando aquí en la escuela agraria, con situaciones de la salud pública, con situaciones de la parte edilicia de las escuelas. Ahí ya estaríamos profundizando en otros aspectos. Pero la señora Barrios puede ser una buena señora, pero tiene que resolver este reclamo puntualmente. 10 días, dijo. Bueno, en 10 días estaremos llamando para ver si esto se resolvió, o como decía la compañera Romy Pérez Fuentes, se toma la decisión de hacer una medida de fuerza. Continuamos en convocatoria a la unidad de clase. Repetimos nuevamente, me he quedado mirando. Sí. ¿Repetimos los teléfonos? ¿Cómo no? El teléfono de la radio, 0237-4666-559. Nos podés mandar mensajes de texto al 011-15-3368-0099. Un correo electrónico, ¿a dónde? A convocatoria, la unidad de clase, @yahoo.com. O por Facebook, un mensajito, convocatoria, la unidad de clase, /Facebook. O traernos algo rico a Irigoyen 77, Moreno. Bien ahí. Vamos a estar en instantes bailando con Meinar, música gitana, pero también estaremos con la columna de economía. Exacto. ¿Ya están los compañeros? Ya están los compañeros presentes, sí. Entonces, ahora nos vamos a acomodar. Exacto. Tenemos que limpiar la mesa, Medina. Sí, vamos a hacer un orden. Pero tranquilo, nada de jugar con la silla, porque vuelan para todos lados. Vamos tranquilo, nos ordenamos y le damos continuidad. ¿Le parece? Exacto, sí, me parece muy bien. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase de la siguiente forma. Moreno. 90.1. Estación de radio. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? Aún no. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Sí. ¿De veritas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.

me acompañó en el viaje a Jujuy. Y fue muy particular porque iba con un compañero de aquí de la radio visitando todos los pueblos de la Quebrada y leyendo este libro de Galeano, que alguna vez Galeano dijo, no es uno de mis mejorcitos libros, no sé por qué gusta tanto, ¿no? Pero era lo que fue incentivando a través de su escritura y de su militancia. Recuerdo su posición respecto a la crisis económica en Europa, lo que ha señalado en aquella ocasión, con los con, bueno, un militante de la palabra que le da el cuerpo a la palabra, ¿no? Muy pocos le dan cuerpo a la palabra. Pero para hablar del compañero Galeano, están aquí María Inés, como lo decía, y Humberto. Desde ya, muchas gracias. No, al contrario, gracias a toda la audiencia y, bueno, por permitirnos este espacio. Bueno, ya creo que el compañero lo ha dicho todo. Simplemente queríamos hacer un pequeño homenaje y creemos que este libro es emblemático de toda la exacción que ha sufrido nuestro continente desde la época de la colonización. Y yo quería leer aquí, si se me permite, unas palabras dichas por Galeano en un reportaje que fue publicado en el diario Página 12 el domingo pasado. Y bueno, el periodista le hace una pregunta justamente a este libro y él contesta: fue un libro escrito, la verdad, sin ninguna pretensión más que la de divulgar cosas que no se conocían. Es un libro muy centrado en la economía política. Yo después me abrí a otros espacios, pero en aquel momento me pareció que era necesario que se conocieran ciertos datos, informaciones que estaban guardadas bajo siete llaves en los códigos de la literatura especializada. Entonces traté de divulgarlos, de escribirlos de otra manera, en otro lenguaje. Fueron 4 años de trabajo, pero la escritura duró 90 noches con mucho café. Y lo más tremendo de esto es que Galeano presenta este libro en un concurso que realizó la Casa de las Américas y que perdió. Perdió porque no se ajustaba a los parámetros de la literatura política ortodoxa o de economía política ortodoxa, ¿no? Bueno, así que nuestro homenaje para... Hablando de Galeano, yo me pregunto, porque está bueno comenzar la columna de economía con temas que tienen que ver, porque todo tiene que ver con todo. Pero ¿qué información económica podemos comentar en el día de hoy que el oyente esté escuchando y que haya trascendido en los medios de comunicación? Sobre una información, como siempre yo tengo preparado cosas que quizás no están muy relacionadas con la economía, pero siempre hay algún detalle o algún perjuicio que el sistema económico capitalista le ocasiona a los países, ¿no es cierto? En este caso, yo quería agregar algo sobre lo de Galeano. Te quedó con ganas, Humberto, de hablar con Galeano. Mándele nomás. Antes de hablar sobre lo que tenía preparado, quería interpretar a Galeano, ¿no es cierto?, cuando él habla de las venas abiertas de América Latina. Él era muy joven cuando lo escribió, fue a principios de la década del 70, fue una de sus primeras obras, y que se las tomó, así como dice en el artículo, muy en serio. Y bueno, si nos ponemos a ver lo que ocurrió durante la colonia en América Latina, y podemos interpretar el tema de la esclavitud, cómo se fue, cómo lo fue manejando el capitalismo en la época de la colonia. Obviamente era una esclavitud abierta, ¿no es cierto? Porque a los esclavos se les daba una casa, comida, pero no se les daba un sueldo. Cuando ya después de la asamblea del año 13, cuando empezaron a otorgarse algunos derechos a los esclavos, se les dio un sueldo de hambre y no se les daba la casa y la comida. O sea, se tenían que procurar la casa y la comida. O sea que ahí vamos viendo cómo el capitalismo va reformando su sistema de sometimiento. Todo el tiempo está reformando. El capitalismo no para de reformarse. Bueno, eso quería agregar. Mire, no para tanto que hasta se puso la piel de humano. Claro. ¿No? La idea del capitalismo humano. Seguramente. Y para no perder la costumbre, la primera vez yo había hablado de discapacidad, ahora voy a hablar sobre un tema de un artículo que salió en un diario de gran tirada el 15 de abril de 2015, titulado "Intentan salvar a un yaguarete". ¿De qué se trata? O sea, se trata de un plan que tiene el CONICET para salvar especies en extinción. El tema del yaguareté, era un yaguareté que estaba en el zoológico de Mar del Plata, y mediante este plan lo llevan a un centro de experimentación en Corrientes, y un grupo de ambientalistas, con asesoramiento científico del CONICET, busca que un animal se reproduzca y que sus crías puedan ser reintroducidas en la naturaleza en un término de 4 años, ¿no es cierto? Pretenden empezar a reducir el peligro de extinción de estos animales, que son una especie de puma pequeño, con algunas manchas, que es un felino típico de la fauna, digamos, mediterránea, en la zona de Corrientes, Entre Ríos. Tengamos en cuenta que solo quedan 200 ejemplares en la Argentina de yaguaretés, así como tantos otros se quedan extinguidos totalmente. Hay especies autóctonas de la Argentina que han desaparecido totalmente. ¿Cuál es el motivo por lo cual están en peligro de extinción? Ahí es donde entra a calar el capitalismo. Claro, porque esto sucede en todas las regiones, digamos. Seguro. Esto hay que señalarlo, es un aspecto. Sí. Que ahora tome una dimensión de noticia con estas características que usted está mencionando. Las preguntas que se determinan es el peligro, ¿no?, de la extinción de esta especie autóctona. Claro. Y bueno, eso se debe a la extracción indiscriminada que hace el capitalismo de nuestro territorio. Sí, como todos los países, digamos, de la periferia, como le llaman ellos. Bueno, el tema de la sojización de los campos, la minería a cielo abierto, la invasión de tierras, el desmonte, todo eso son todas cuestiones que en las cuales el capitalismo produce ganancias para el capitalismo, ocasionando graves perjuicios a los territorios. Bueno, de esa manera se destruye el medio ambiente y como consecuencia la extinción paulatina de nuestra fauna autóctona. Este es el caso de Tobuna, que es, así se llama, el yaguareté que intentan salvar y reproducir, y este caso es un llamado de atención al cual todos tenemos que estar atentos, porque es una cuestión que, si seguimos así, el futuro es bastante pesimista. El futuro es bastante pesimista, pero también hay una decisión política. Eso hay que señalarlo. Ha sido clara, y recomiendo buscar la nota de Darío Aranda cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe a los pueblos originarios y señala, sin pelos en la lengua, la política que va a tener el gobierno nacional respecto a estas situaciones, como lo que usted señalaba, respecto a las megas minerías a cielo abierto y lo que está sucediendo en el territorio de los pueblos originarios. Esto no es casual, esto está planificado. Solo basta con sentarse a ver, cuando se discute la ley de semillas, cómo el Congreso actúa como si fuera el Congreso de Monsanto. Sí. Entonces, hay determinaciones que ya llevan predeterminado en esta idea del capitalismo, lo ha diseñado. Seguramente. Tiene sus instrumentos. Seguramente. Lo que queda es este llamado de atención para los que no ingresamos en esa lógica. Claro, ¿no? Claro, ¿Cómo nos paramos y cómo nos enfrentamos a ese gigante que siempre ha sido el mismo y que es demoledor, que es el capitalismo? Sí. Es como que el capitalismo encierra, pone contra la pared a los gobiernos para que forzosamente tomen estas determinaciones, ¿no es cierto? Con el tema de, si sabemos que las minas a cielo abierto son destructivas, ¿por qué intentamos seguir con ese tipo de contratos? Que son a largo plazo, porque los contratos de mineros no bajan de 30 años. Sí, y 99 en muchos casos. Sí, es impresionante, sí. O sea que condena a generaciones futuras. El tiempo es veloz aquí en la radio. Melinar está como loca en la producción del otro lado haciéndome señas. Pero cuando hablábamos con los compañeros en la antesala, me marcaban algo puntualmente. Salió un artículo en Página 12 con el nombre ¿Qué le pasa a Brasil? ¿No? Esto es en la sección El Mundo, es un artículo de opinión. Y es uno de los temas que van a estar trabajando los compañeros. ¿Qué le pasa a Brasil? Bueno, en síntesis lo que podemos decir es que Brasil hoy es una sociedad absolutamente dividida entre un grupo muy selecto de privilegiados y el periodista les llama los ninguneados de siempre. Este grupo de los ninguneados, luego de todos los años de gobierno del PT, ha accedido de ser sectores absolutamente desplazados, con necesidades básicas insatisfechas, o sea, con una línea de pobreza muy, muy intensa, han accedido a un cierto sector de clase media o media baja y ha podido tener, vamos a decir, acceso a ciertos bienes y ciertos servicios que no, de los cuales estaban absolutamente prohibidos para este sector, ¿no?, de la clase obrera, digamos así. Entonces, en este momento se produce una fricción muy grande porque es un sector que está reclamando más y más derechos que, por supuesto, le corresponden. Con un gobierno que, en mi opinión, está haciendo un poquito de agua en esto, sobre todo con el plan de ajuste que está implementando el gobierno de Dilma Rousseff. No olvidemos que tiene como ministro de Economía un granado representante del neoliberalismo y que está impulsando justamente la reducción de ciertos beneficios sociales. Hay que aclarar en esto que estamos hablando de una población de más de 40 millones de brasileños o de pueblo brasileño. O sea, imaginemos que es la población total de de Argentina. Entonces, ha habido allí una falta de previsión bastante importante. ¿Por qué? Porque estos sectores, que si bien han tenido acceso, por ejemplo, a un automóvil, a la posibilidad de poder comprar un lote para dejar de alquilar una vivienda o ciertos electrodomésticos, paralelamente no se ha dado una infraestructura estatal que permita satisfacer estas necesidades. Entonces, tienen una educación que no educa, un transporte muy, muy defectuoso, que, bueno, en la nota se dice más que transporte, tortura a los pasajeros, con un sistema de salud que no da abasto, con una serie de carencias muy grandes. A esto hay que sumarle también las acusaciones que tiene o que pesan sobre el PC, sobre el PT, sobre corrupción, el mensalao, o sea, toda una serie de que están minando en un sentido el caudal político. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el PT es un partido que tiene toda una trayectoria, que es un surgimiento muy autóctono y muy auténtico de la clase obrera brasileña. O sea, yo creo que en este tembladeral está hoy el gobierno, ¿no?, acuciado, como lo ha señalado muy bien acá el doctor, por todo el capital financiero neoliberal que está implementando estos planes de ajuste. Y por el otro lado, todo este sector al que no podemos decir que sea un sector ingrato o que no responda, sino que creemos que es una falta de previsión. Bueno, desde ya, muchas gracias. No, por favor. Nos demanda mucho tiempo y vamos a tratar de ver cómo nos organizamos, porque hay cosas para seguir puntualizando, términos que quizás el oyente no está habituado. La economía tiene términos que quizás el oyente, incluso quien les habla, no tiene conocimiento de algunos términos, y sería interesante ir en las columnas siguientes como ir retomando algunos conceptos que puedan ayudar a crecer juntos, ¿no? Hoy hablábamos de educación popular y de eso se trata. Desde ya, muchas gracias. Al contrario, gracias. Por favor. Le decimos a los oyentes, a quien escuchaba era la doctora María Inés de Ángelis y al doctor Humberto Bonadíez, que estuvieron aquí acompañándonos. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es nuestro. Y Gabriela Medina, acá está. Sí, acá estoy. ¿Cómo bien anda? Pegadita. Bien. Vi que estaba escuchando atentamente. Sí, así es. Le vamos a agradecer a los oyentes que están colaborando, porque de esto se trata, una radio comunitaria, y de algún modo también lo que significa la comunicación popular. Ya que hablamos de educación popular, comunicación popular es construir con el otro. Bueno, los oyentes nos fueron mandando mensajes como diciendo, trata de que los sonidos no se escuchan muy bien, los micrófonos ahí, y nos fuimos acomodando y fue mejorando el aire, y de eso se trata, construir con el otro. Y le mandamos un saludo a Lucrecia, que está del otro lado escuchando la radio. Pero, ¿dónde se pueden comunicar los otros oyentes que quizás no están conectados en internet y quieren mandar un mensaje de texto, sí, por ejemplo? Si es de texto, dele nomás. Me tenés que mandar un texto acá y mandalo, dale. ¿A dónde? Al 011 15 33 68 0099. A ver. ¿Y si tengo que mandar un mail? Ah, un correo electrónico o mail. Bueno, convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. ¿Y si soy de la vieja escuela y agarro el telefonito y empiezo a marcar así con el disco? Con el disco. Le mandé. Y hay todavía algunos, sí, sí. Al 0237, o si estás en Moreno, sin 0237. Claro, si estoy en Merlo, por ejemplo, en el Entel, sí, ahí pongo el gospel. 0237. 4666559. Perfecto. ¿Y si estoy caminando con el Walkman? Y nos podés escuchar. O un MP3, ahora estamos modernos con el MP3. Al blog, claro, de la radio. Y ahí no. Pero tengo que tener internet ahí para hacerlo. Ah, sí, tenés razón. No me está escuchando, Medina. Un mensaje de texto. Okay. Puede ser. O me puedo acercar a Irigoyen 77. Ay, sí, y nos traen algo rico. Y si estoy escuchándolo por internet, sí, yo estoy conectado. Sí. Veo que están en Facebook ahí y me mando por internet. Ahora también. Sí. Ahora sí. Ahora me tiré, sí, el centro. Ahí. Ahora sí. Y no me lo acuerdo, pero es el blog de la radio. fmblogspot.com. fmblogspot.com. Qué bárbaro. Pero está bien. Tenemos, sí, de todo, ¿eh? Tenemos malas palabras. También tenemos malas palabras. Diga una mala palabra, atrévase. No me animo. Hombre, mujer, diga. No digo nada. ¿Cómo que no? Diga usted. ¿Quiere que diga una mala palabra? Diga. ¿Lo digo? Sí, diga. ¿Me lo permite? Y sí. No queda a esta hora, queda mal. Los oyentes. Pero podríamos decir. A ver, ¿cuál? Y la que dijo alguna vez la mujer desagradable que estuvo con Videla en el Mundial 78. Bueno. ¡Mierda, carajo! Bueno, listo. Y la dijo nomás. Desmonte, uy, que no vuelva.

Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. Farco, foro argentino de radios comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar dónde. Al teléfono de la radio, al 0237-466-559. O mandarnos un mensaje de texto al 011-1533-68-0099. O un correo electrónico a convocatoria a la unidad de clase, @yahoo.com. Facebook, cartita, mensajito, fotito a convocatoria a la unidad de clase /Facebook. Y a Irigoyen 77, algo rico. Está bien, me salió el sozapa, ¿vio? Muy bien. Está muy bien, a esta altura de la tarde. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Total, no nos ven. Nada. Tenemos visita, ¿ha notado usted? Sí, ellos sí nos están viendo, ¿eh? Sí, ellos nos todas están. Las payasadas que hacemos. ¿Quiénes son los que nos están viendo? Vanessa Trocero, delegada docente de ATE General Rodríguez, y Javier France, delegado adjunto de Auxiliares de General Rodríguez. Rama Auxiliares. Para hablar sobre los docentes en ATE. ¿Cómo comenzar a desmembrar esto, ¿no? Porque uno cuando comienza a visualizar los gremios docentes, focaliza quizás en los más habituales, en FED, en SUTEBA. ¿Qué sucede con ATE? ¿Qué sucede con el Ministerio? ¿Reconoce a ATE? Bueno, me voy a atrever. Bueno, primero me quiero agradecer la posibilidad de estar acá en esta radio, en este distrito, ¿no? Que para nosotros también es casi una segunda casa. Yo trabajé 8 años acá en Moreno, en el ámbito docente. Te cuento, quienes estamos en la docencia y hace unos cuantos años andamos en esto, entendemos que ATE es un gremio que le da un grado de importancia al afiliado que quizás es mucho más importante que en otros espacios. Entendiendo que el docente es un trabajador de la educación y que es un servicio que provee el Estado, justamente, y ATE es eso, es la asociación justamente de los trabajadores del Estado, creemos que en este espacio tenemos que tener un grado de cobertura y que tenemos que tener un grado de existencia. Las pujas administrativas y geopolíticas respecto de qué parte le toca a cada uno hace de que muchos quieran hacer interpretarle a la ley lo que la ley no dice. ¿Cómo es eso? Justamente esto de que como nosotros no somos un gremio docente, que no podemos o que no deberíamos estar dentro de este ámbito con un grado de representatividad como el que nosotros planteamos. El hecho de participar en MAD, participar en POFIPOFA, participar en los eventos de los actos públicos del ámbito docente y demás. Pero bueno, hemos logrado algunas cuestiones técnico-administrativas que nos marcan que el camino que estamos llevando es el correcto y que seguramente en el corto o mediano plazo el desenlace va a ser de que van a tener que entender que somos un gremio que puede participar de todas las actividades que tiene que ver con la representatividad gremial respecto del compañero afiliado, porque aparte hay una cuestión básica, nos permiten afiliarlos. Es decir, con en lo estos, cual nos en estos momentos en las mesas de paritarias no se sienta. No. Pero si nos permiten afiliarlos, nos permiten representarlos. Y si nos permiten representarlos, tenemos no solo el derecho de estar, sino la obligación de estar. ¿Cuál es el argumento, por ejemplo, de la Dirección General de Escuelas? para no aceptar? Y bueno, desde, bueno, Vanessa soy, nos fuimos el lunes con las chicas de Ate Merlo Moreno y de 3 de febrero. Bueno, nos presentamos en el Ministerio de Educación y bueno, nos salieron a dar una respuesta en la que, bueno, como no figuramos en el Ministerio de Trabajo como un gremio docente, no podemos hoy estar dentro de lo que nosotros estamos peleando en este momento, que es lo de POSPOFA. ¿Qué es eso? Para poder comprenderlo. Y POSPOFA, bueno, es la planta orgánica funcional de cada escuela, cómo está conformada, cuántos docentes hay, cuántos cargos hay que cubrir, toda, bueno, es esta movida que hay dentro de la escuela, ¿no? Qué cargos salen a después a cubrir dentro de cada SAD, ¿no? Asuntos docentes, que es a donde uno va, se inscribe y toma los cargos para luego estar dentro de la escuela, ¿no? Ante este escenario, ¿creen que se va a revertir esto? ¿Que se va a empezar a reconocer? Yo creo que sí. A ver, la historia de los gremios siempre tuvo que ver con esto, con que el Estado lo que menos quiere es mayor nivel de representatividad. Uh-huh. Y por ahí voy a usar palabras del Colorado Isasi. De no hace un par de semanas tuvimos una reunión en el CDP, grande la reunión, y él decía, todos saben que ATE de verdad pelea por el compañero afiliado. El resto, y él hacía referencia por ahí a gremios que puntualmente están mucho en la administración central, no tanto en el ámbito docente, que en realidad va y resuelve cargos y resuelve cosas particulares que más tienen que ver con necesidades personales del gremialista de turno que del gremio en sí. Y ATE tiene otra dinámica en ese contexto. Y esa dinámica es la que hace de que el Estado provincial entienda de que a nosotros nos va a tener que mirar con recelo y que van a estar complicados a la hora de algunas cosas. Este gremio por ahí hoy todavía no tiene la gimnasia gremial dentro del ámbito docente tan ágil como para ahí la tienen otros. Por eso se nos está costando un poco. Y además hay que agregar un condimento, que había una especie de acuerdo no escrito, pero sí un acuerdo de pares, de compañeros, de amistad con otros gremios docentes que se había planteado que ATE no iba a tratar de intervenir demasiado en el ámbito docente y ellos no en el ámbito no docente dentro de las escuelas, ¿no? Y bueno, ese pacto se haya roto, pero sí se discutieron cuestiones en donde se entendió que ATE tenía que avanzar respecto del compañero docente para afiliarlo y para proveerlo de los servicios que ofrece ATE, porque no solo el gremio es la defensa del trabajador, sino, por ejemplo, en Rodríguez tenemos servicios de centros de atención, convenios con espacios culturales, es decir, con descuentos en distintos comercios. Hay un montón, hay una actividad enorme, hay con el club Alem en Rodríguez hay una actividad enorme con ATE, y eso hace de que también el docente se sienta atraído, no solo por la defensa de lo que tenga que ver solo con su labor, sino con esa atención, con la atención de seguros. Bueno, ustedes lo saben. Sí. Y creo que los que nos están escuchando un poco también saben de esto. Y bueno, eso es lo que como gremio ATE dijo, bueno, vamos a ofrecérselo. Es uno de los pocos espacios en donde ATE no se ha involucrado para crecer. En nuestro distrito en particular, el ámbito docente todavía está muy en ese aspecto, muy virgen. ¿Y qué sucede con el docente? Quizás ahí quiero focalizar. ¿Comprende esto que ustedes están señalando? ¿Lo ve con desconfianza y se de algún modo se afianza a lo que ya conoce, que son los gremios más de docentes? Avanzo yo un segundito más. Avancen como quieran. Le robo tiempo a Vanessa. Después me reta en casa. Lo va a retar, le digo. Yo también lo retaría, pero sí. Mándenlo. No, pero hace 20 años que trabajo en un consejo escolar y eso te da una expectativa, una gimnasia respecto de esto. Los gremios docentes han contribuido en los últimos 4 o 5 años mucho con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Y en esa contribución se han olvidado de que ellos en realidad no pueden ser parte de la conducción cuando ellos son parte de la administración del compañero. Entonces han dejado de lado algunas luchas que hoy encarna ATE. Y ATE, como la ha encarnado y lo plantea bien el Colorado de Isasi, las ha encauzado muy bien en el ámbito no docente, los docentes empiezan a mirar a ATE con ese respeto que por ahí le están perdiendo a su gremio actual. Y eso hace que tengamos una plusvalía que hoy los otros gremios referentes de los docentes no la están teniendo. ¿se entiende? No quiero focalizar en nombres ni nada en particular, pero en general no es el crecimiento de ATE lo que provoca el crecimiento de ATE, sino justamente el descrecimiento, valga la palabra, del resto provoca que en ATE se empiece a encontrar un lugar de atención, un lugar de acompañamiento. ¿Vanessa? Bueno, no, puedo decir que ATE General Rodríguez está conformado ya por casi 100 docentes, uh-huh, que en su mayoría en principio fueron auxiliares que luego han estudiado y hoy son formadores, ¿no? Y bueno, esto de haber conformado la junta interna de docentes y de uno haber tenido esta, bueno, yo fui auxiliar, luego estudio y bueno, hoy soy docente, uh-huh, me permitió conocer a muchos compañeros y bueno, entrar a las escuelas, antes como auxiliar y ahora como docente, y ellos preocuparse y motivarse, por esto que decía Javier, de los beneficios y un poquito de lo que nosotros podamos defenderlos ante alguna situación, ¿no? Y conocer esto de no estar separados lo que es auxiliar y docente. Uh-huh. Somos, conformamos una escuela juntos. Y los otros gremios es como docentes por un lado, auxiliares por el otro. Claro. ATE conforma todo eso, ¿no? Junta. Tiene otra visión de la escuela. ¿Crees que se va a poder cambiar esta mirada que hay respecto a esto que describía Vanessa? Y yo estoy convencido de eso, justamente por eso estamos trabajando en ATE con esto. Con Poli hablábamos de esto ya por el año 95-96, cuando yo fui la primera vez delegado general de la rama auxiliares, ¿no? Fui dos veces más, después dejé por circunstancias y ahora soy el adjunto. Y justamente volví a trabajar con la premisa que me planteó Poli de, bueno, armemos los docentes ahora, uh-huh, porque ahora sí podemos. Antes teníamos algunos frenos, algunas planteos de convenios, de acuerdos, de amistad con otros gremios, que bueno, no vamos a hablar en criollo, vos no ocupís mi asado, yo no ocupo el tuyo. Mirá, hoy no estamos escupiendo el asado de nadie. No, estamos escupiendo, porque en realidad ellos empezaron a hacer asados en otros lados. Y entonces dijimos, bueno, no, ahora hay una conducción central que dijo, no, ahora afiliemos y representemos y demos compañía al docente, porque aparte de la dinámica de la escuela, el portero era defendido de una forma férrea, contundente, y a veces el docente decía las mismas cosas que le pasaban al portero o al personal auxiliar, uh-huh, por el cual ya fue defendido y ya fue resuelto, yo todavía la sigo esperando. Ahora, agarrando la metáfora del asado, sí, el parrillero no quiere que hagan el asado ahí. Y no, evidentemente no. El dueño de la parrilla no quiere que le hagamos el asado ahí. Estamos hablando, pero bueno, de los ministerios, ¿no? Que manejan la dinámica. En particular, vos tenés presente que Dirección General de Cultura y Educación la maneja la ex subsecretaria de Economía del Estado Provincial, una contadora pública, con lo cual ella ve números y dice, no quiero más problema con un gremio más, que me afilie más gente, si metieron 65.000 en el resto. Claro, ya tengo lío, ¿para qué vamos a sumar más lío? Claro, para ella es problema, porque hay otros gremios que los arreglan con otras cosas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Desde ATE qué se hace ante este escenario? Se sigue la discusión desde lo administrativo. Ahí puede Vanessa contarles algunas cosas que ya han hecho. Sí, desde lo administrativo, bueno, nos hemos juntado en el CDP, en La Plata, y bueno, hemos presentado una nómina para, bueno, poder esto, participar de POSPOFA, y la presentamos en el Ministerio de Educación, nos recibe la secretaria, uh-huh, y ahí nos explica el... Porque nosotros no fuimos en la nómina, porque desde La Plata baja una nómina a la SAD, y en esa nómina no figurábamos los delegados de ATE. Entonces, bueno, nos decidimos con las chicas de acá de Moreno, Merlo, y de 3 de febrero acercarnos al ministerio para que nos digan el porqué de que no formábamos parte. Uh-huh. Y bueno, entonces hacemos una nómina general que la firma Beto González, que es uno de nuestros dirigentes allá en La Plata, y hacemos la presentación y nos dicen que esto, que desde el ministerio, según ella, lo que interpreta, porque tampoco, uh-huh, tiene claro el por qué no figurábamos, desde el Ministerio de Trabajo como que no figurábamos como un gremio docente. Entonces, a raíz de ahí, vamos a iniciar todos los trámites que tengamos que hacer para poder figurar en POSPOFA y, bueno, y en la mesa de cogestión y, bueno, todo lo que... Las paritarias que a nivel provincial está bien. Vamos a estar siguiendo ahora, en los minutos que restan, este tema en particular. Tenemos que hablar todavía con los bachilleratos populares también, que estuvieron movilizando en el día de ayer de La Plata. Así que vamos a lo que preparó Meguinar, que está como loca. Yo entendí todo, pero ella me hace el circulito que simboliza la música y me hace así, ¿no? Y claro, uno está hablando con los compañeros, charlando. Me hace puchero, Meguinar. No me haga puchero, Meguinar. La queremos mucho. ¿Seguimos en convocatoria a la unidad de clase? Seguimos. ¿De qué forma? ¿Escuchando un tema musical? Parece que sí. Escuchamos. Escuchemos. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la tormenta endapando. Soy Ramón, aquel que nunca morirá, que tiembla el verdugo opresor, el buitre insaciable del mar. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel. Continuamos aquí en convocatoria de la unidad de clase con este tema. Nos están visitando en los estudios, ya dijimos, los compañeros Vanessa Trocero y Javier Francé, que están aquí con nosotros, pero también vamos a estar comunicándonos con Alicia Romero, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Que vamos a estar Natalia, no estuve muy bien. No estuvo muy bien, ahí, a ver si la tenemos. Natalia Müller, claro, yo me estaba adelantando para todos lados. Y usted me dijo muy bien. Usted me tiene que retar. Bueno, porque está primero Alicia, pero bueno, si vamos con Natalia Müller. Natalia Müller, sí. Delegada docente de ATE 3 de febrero. ¿Ya la tenemos en línea? Todavía no, me dice Meguinar. Todavía no. Pero por eso le podemos decir a los oyentes que se pueden comunicar. Siempre hay que decir las líneas telefónicas. Aquí al número de la radio, al 02374-666-559. O nos mandás un mensajito de texto al 011-1533-68-0099. Un correo electrónico a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. O nos podés visitar en Facebook, poner me gusta, mandarnos un mensajito a convocatoria a la unidad de clase /Facebook. Ahora sí, estamos con Natalia Müller, delegada docente de ATE 3 de febrero. Fernando Choa la saluda desde aquí, desde Moreno, desde la radio FM Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, estábamos hablando sobre un tema puntual, el gremio de docentes en ATE, aquí con los compañeros de General Rodríguez. Queríamos saber la situación que se vive en la zona norte. Bueno, perfecto, te cuento. Mira, nosotros acá en 3 de febrero, hace alrededor de 2 o 3 años que ya comenzamos a abrir el sector acá ya existía toda la parte de auxiliares en las escuelas, tanto de limpieza como de cocina, y a través de ahí empezamos a sumarnos los docentes, empezamos a acompañarlos y estamos creciendo. Empezamos en el 2012 y bueno, ya crecimos bastante, tenemos bastantes afiliados. Esto es lo que se trata de mi distrito, pero también te quería contar que hay distritos vecinos, como por ejemplo en San Martín, que ya también tenemos algunos compañeros que ellos trabajan en la parte del liceo militar, que eso corresponde a Nación, pero que también trabajan en provincia, y compañeros del distrito de Pilar, que también se están acercando a ATE, ya hay varios docentes afiliados a ATE, están preparándose para nombrar delegados, así que bueno, estamos creciendo, nos estamos sumando y varias conducciones de distintas seccionales ya quieren acompañarnos. Uh-huh. Y ante este escenario, los compañeros nos describían la situación que se vive en el territorio, pero también una decisión por parte de la Dirección General de Escuelas. ¿Cómo ven ustedes? ¿Esto se va a revertir? Sí. Mirá, yo me reía el otro día porque, bueno, hicimos toda una travesía, seguro que las compañeras te contaron que estuvimos todo un día por La Plata de oficina en oficina peleando para que no nos quiten de estas comisiones distritales. Uh-huh. Y yo puse un mensaje en el Facebook en donde digo que no nos van a quitar de este camino, o sea, la decisión nuestra está tomada, todos los compañeros nos apoyan, compañeros de nuestro gremio y compañeros que no están afiliados y que esto les golpeó, porque por lo menos yo en 3 de febrero, que venía participando en estas comisiones distritales de tratamiento de POF, POFA y MAD, se quedaron muy sorprendidos y muy angustiados ante esto, diciendo, no puede ser que ustedes, que están trabajando bien, que están comprometidos, que quieren pelear por nosotros, lo saquen. Así que bueno, desde nuestra seccional y otros que nos están acompañando, estamos firmes en que vamos a seguir luchando por el lugar que nos corresponde. Natalia, desde ya muchas gracias por la comunicación telefónica y explicarnos esto que complementa lo que hablábamos con los compañeros aquí en esta radio recuperada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Ahí escuchábamos a Natalia Müller, delegada docente de ATE 3 de febrero, que completaba un poco lo que ustedes estaban señalando. Para darle el toque final, la pregunta es, ¿creen que en este 2015 va a haber una modificación, va a haber un cambio, o esto va a ser a largo plazo? Después seguramente Vanessa planteará su idea. Yo conozco la burocracia administrativa porque también trabajé en La Plata y la burocracia política que hoy moviliza esta burocracia administrativa. Pensá que ya llevan 6 o 7 meses muchos compañeros sin poder cobrar el sueldo cuando podría ser algo que se resuelva en 15 o 20 minutos. Quienes conocemos el mecanismo te podemos asegurar que es así. O sea que una decisión de esta, desde lo político gremial, es una decisión tomada, como lo decía la compañera anteriormente, y la vamos a seguir hasta la muerte. Probablemente nos lleve, quizás se consuma este 2015 en cuestiones de tiempo, por esta burocracia, por esta decisión del sistema central de no aceptarla o de encontrarle escollos hasta que, bueno, hasta que llegue el momento de tenerla que aceptar. Pero no tiene que ver con los tiempos, sino por ahí con la fe nuestra de que esto va a ser así y que más tarde o más temprano vamos a llegar a cumplir ese objetivo y a partir de ahí tener esa representatividad y empezar a asumir ese compromiso y esa responsabilidad. Desde ya, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir, Vanessa? No, lo mismo, que bueno, el camino está ya hecho y bueno, lo vamos a continuar. Muchas gracias. No, a ustedes por darnos este tiempo. Continuamos en convocatoria de la unidad de clase de la siguiente forma, en FM Moreno 90.1, en este programa del día de hoy. Choque de trenes, vuelan los andenes. El maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra le cansa la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado.

Mirá, viste en la radio, yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate. Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco. Dale, nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Pero si esa conciencia nos hizo comprometernos con una perspectiva única, que era defender totalmente el destino de la clase trabajadora. Iniciábamos el programa del día de hoy hablando de lo que sucedió en el día de ayer en la ciudad de La Plata. Quien está en línea es Gabriel Castillo, del Bachillerato Popular El Cañón, para explicarnos y contarnos qué sucedió en el día de ayer, si alguien los recibió en la ciudad de La Plata. Gabriel Castillo, Fernando Ochoa los saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buen día, Fede. Buenas noches, perdón, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la respuesta por parte de los directivos de la cartera de La Plata? Bueno, mira, te comento, si me permitís, antes que eso, digamos, cómo fueron la movilización del día de ayer, digamos, ¿no? Movilizamos alrededor de 700 compañeros desde la estación de La Plata hasta la Dirección General de Cultura y Educación. Al tiempo que arrancaba nuestra movilización, unos 30 compañeros tomaron el hall del edificio de la Dirección General de Cultura y Educación. Ahí las fuerzas represivas actuaron enseguida, rodeando a los compañeros con aproximadamente 30 integrantes de la Guardia de Infantería de la provincia de Buenos Aires. Al mismo modo que otros 30 integrantes de la misma fuerza hacían un cordón de seguridad, cerrando las rejas de acceso a la DGCI y apostándose atrás de ello. La movilización contó con el apoyo, digamos, no solo de las organizaciones sociales que tienen bachillerato populares, como el FOL, el Frente de Darío Santillán, la Confluencia Política 29 de Mayo, sino también con un importante acompañamiento de la CTA Provincia, que solidariamente se acercaron, inclusive teniendo en cuenta que el día de ayer en La Plata hubo diferentes manifestaciones y cortes en distintos puntos de la ciudad de otros compañeros por diferentes reclamos. Y básicamente, digamos, después de hacer un aguante de aproximadamente 6 horas en la puerta de la DGCIE, digamos, desde nuestra parte había una posición de fuerza. Los funcionarios, digamos, que estaban dentro de la dirección no sabían qué hacer. Nosotros sabemos que en general los funcionarios de alto rango no se encuentran nunca en la cartera educativa. Es conocido por todos que inclusive ni siquiera Daniel Scioli está nunca en el edificio de la Gobernación de La Plata. Parece que él, Nora de Lucía y demás autoridades están mucho más cómodos en el piso 9 del edificio central que tiene el Banco Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos que está apelando al viejo dicho, Dios está en todos lados, pero atiende solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y concretamente lo que se comprometió el gobierno es a tener el martes una nueva reunión con el viceministro de Educación, Néstor Rivet. Es decir, el día martes vuelven a tener una reunión. Sí, con el viceministro de Educación. ¿Y se habló algo de por qué no firmó Nora de Lucía en la fecha que había señalado? ¿Alguna explicación? No, a ver, básicamente las mismas explicaciones de siempre, que es los tiempos administrativos, que ustedes no comprenden el funcionamiento de la burocracia estatal, que no podemos firmar un convenio del día para otro porque requiere el contralor por parte de diferentes instituciones del Estado, cosas que nosotros, dicho sea de paso, también conocemos a la perfección, somos conscientes de que existen tiempos burocráticos, pero somos aún más conscientes que esos tiempos burocráticos se acortan casi a la nada cuando hay decisión política de llevarlos adelante, y que esa decisión política, obviamente, cuando el mismo gobierno no la tiene, la única forma de que la tengan es imponérsela a través de la movilización y la lucha, y es lo que tenemos decidido hacer en estas circunstancias en las cuales esta movilización, digamos, desde una posición de fuerza, es la primera de una serie de medidas que vamos a plantear de acá en adelante. Es decir, por lo que usted me señala, no descartaron que se va a firmar el convenio. El convenio está firmado hasta que está firmado, digamos. Nosotros tenemos la experiencia, digamos, y también de las derrotas aprendemos, de que cuando se nos convoca a firmar el convenio de reconocimiento de no solo el Bachillerato Popular del Cañón, sino de otros cinco espacios de otras organizaciones hermanas. Que es el viejo convenio que había prometido Oporto. Claro, que se nos convoca a firmarlo, nosotros vamos a firmarlo y Oporto, digamos, en este se ve que trajín ajetreado que tuvo entre su despedida de la Dirección General de Cultura y Educación, nunca voy a olvidar la imagen del brindis de despedida que hace en el cual se abrazaba efusivamente con Robbie Baradel, de la conducción celeste de SUTEBA, asunción de su cargo como diputado testimonial, no sabemos si ha presentado proyectos o ha hablado en el Parlamento siquiera en estos 4 años, se ve que olvidó de firmar arriba de su escritorio. Entonces, concretamente, hasta que el convenio no esté firmado, no está firmado, y nosotros hasta que efectivamente no estén rubricados por parte del Estado Provincial, vamos a continuar con la movilización. El reconocimiento de los bachilleratos son salarios para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Esos son los puntos en los que todavía no hay una respuesta por parte de los funcionarios. No hay una respuesta concreta. ¿Sí? Más que nada, bueno, estamos trabajando en eso y nosotros vamos a ayudarles a que trabajen movilizando y presionándolos todo lo que podamos. Castillo, desde ya muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Fernando, por la comunicación y por siempre dar amplia cobertura a todas las expresiones de lucha, no solo sindicales en convocatoria de unidad de clases, sino también de los distintos sectores sociales de la comunidad. De eso se trata. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya escuchábamos a Gabriel Castillo, integrante con corte navaja de teléfono, integrante del Bachillerato Popular El Cañón, hablando con nosotros y explicando lo que sucedió en el día de ayer con una fuerte presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires ante esta movilización de los bachilleratos populares que se movilizaron a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires para exigir el reconocimiento de los bachilleratos bonaerenses que siguen sin funcionamiento oficial, sin un aval oficial. Es decir, los alumnos tienen títulos de otros bachilleratos reconocidos porque la Dirección General de Escuelas ha focalizado toda su fuerza en los fines. Y ya lo hemos explicado y vamos a seguir después ahondando en otros programas al respecto. Ahora le agarro el mate a Meinar. Meinar va a llamar a la persona que tiene que llamar para ya ingresar en los últimos minutos del programa el día de hoy. Este fue uno de los temas que iniciaba el programa. También focalizábamos en lo que sucedió en la escuela agraria y de ese tema que de algún modo fue la apertura del programa, como todo inicio, será el cierre. Cantar el coyuyo después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. A pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Y a pura chacarera zapateando, así estamos en el programa del día de hoy. Quien está del otro lado de la línea es Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, para seguir de algún modo profundizando en lo que sucedió el día martes en esta movilización y paro que se realizó en el INDEL por la Escuela Agraria. Luis Ibáñez, Fernando Ochoa los saluda, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando y equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Lo escuchaba atentamente en Recorte Informativo el día martes, pero para profundizar en el después, ¿se reunieron con la gente del INDEL? ¿Qué dijo Olga Barrios ante el reclamo? Mirá, En principio te podría decir que mostró predisposición a poder revisar cada uno de los temas. Uh-huh. Y por otra parte manifestó no conocer los reclamos, cosa que la verdad que no le creemos. La señora, ¿no?, Barrios dijo no reconocer. No haberlos conocido a los reclamos, que no le habían llegado a sus manos. Nosotros venimos haciendo estos reclamos, el tema de la recategorización, fundamentalmente para aquellas personas que son están en estado de jubilarse. Lo hemos planteado desde la gestión de Andrés Arregui, para que te des una idea. Y bueno, la señora Olga Barrios planteó que no los conocía. También no es responsabilidad únicamente de ella, sino de todo el cuerpo de administrativo, todas las líneas jerárquicas que están por debajo de ella, ¿no? Y ahora que lo conoce. Y ahora, bueno, estamos planteándoselo directamente, dijo desconocerlo, y que iba a intentar, lo iba a hablar con el secretario de gobierno, Marcelo Bradín, para intentar dar curso a nuestros reclamos. Para que le quede claro a los oyentes, ¿los reclamos los puede recordar Ibáñez? Sí. Mirá, recategorización de aquellos compañeros que están en condiciones de jubilarse, el pase a planta permanente, el pase a la condición de temporarios de aquellos trabajadores que están cumpliendo las cátedras, nombramiento de personal, porque falta personal de maestranza y personal de mantenimiento, y también un reconocimiento para aquellos trabajadores, fundamentalmente de maestranza y de mantenimiento, que muchas veces se quedan fuera del horario o por encima del horario de trabajo y no les son reconocidos ni horas extras ni lo que se llama en la municipalidad operativos o productividad. Entonces, esos son los reclamos, que no son reclamos que puedan llevar a la municipalidad a quebrar económicamente, ¿no?, sino que son cosas muy de fácil resolución, consideramos nosotros, y más que nada teniendo en cuenta el tiempo que venimos haciendo estos reclamos. ¿La señora Barrios puso fecha para resolver esto? Sí, el primer martes, creo que 5 de mayo, el primer martes de mayo. En ese día nos estaríamos encontrando para darnos una contestación a los reclamos que hemos llevado la vez pasada, el lunes, de la escuela agraria hasta el INDEL, ¿no? Con su experiencia, ¿piensa que esto se va a resolver, que la señora Barrios va a dar respuestas? Hay una cuestión que es muy puntual y que obedece a cuestiones que tienen que ver con la ley. Una compañera que se llama Ana Cuadrado, una señora que ya tiene edad para jubilarse, que no tiene las categorías que le correspondería, según reza la ley, el trabajador debe tener su máxima categoría en su agrupamiento, ¿no? Esta compañera no es así lo que ocurre en su legajo, en su recibo de sueldo. Así es que nosotros estamos haciendo un reclamo bien puntual por esta compañera, porque se jubilaría con una jubilación por debajo de la mínima, dado que está por debajo de la mínima la categoría que debería tener en ese momento. Así que le estamos poniendo énfasis más que nada a esta cuestión, porque es una compañera que ha brindado muchos años de su vida al servicio de la escuela agraria, esta escuela de oficio, que la verdad que nosotros como sindicato estamos totalmente orgullosos de que sea una escuela de oficio. Pero ese orgullo debe traducirse en mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores municipales, ¿no? Esto lo estamos hablando desde el punto de vista de la escuela agraria, pero en muchos de los sectores de la municipalidad ocurre exactamente lo mismo. Y no es únicamente este el único caso de Ana Cuadrado, el único caso que no se le han reconocido la antigüedad, cuando están en condiciones de jubilarse, sino que hay muchos más casos, sí que hay muchos más casos. Y, ante este y queremos caso, que se resuelvan. Ante este caso, ¿qué dijo la señora Barrios? Que lo tenía que resolver con el señor secretario de gobierno, como se llama, Marcelo Bradín, y bueno, que teníamos que estar a la espera de esa respuesta. Nosotros creemos que hay condiciones y hay posibilidad de resolverlo. Y vos me preguntabas al principio, que según la experiencia que yo tengo en el tema, y nosotros siempre vamos con mucha expectativa, nosotros tenemos esperanza de que las cosas se resuelvan, porque si no, de verdad que no tendría sentido que iniciáramos ningún tipo de actividad ni acción sindical si no tuviéramos la expectativa de que las cosas puedan resolverse de algún modo y positivamente para los trabajadores. Por eso vamos y veremos cuáles son primero cuál es la respuesta que nos dará el Ejecutivo respecto a todas las cuestiones que le hemos planteado, y segundo, después resolverá los compañeros de la Escuela Agraria cuál es la acción a seguir si es que las respuestas no son satisfechas, ¿no? Porque en realidad nosotros somos un vehículo, el sindicato, nuestro sindicato es un vehículo para los trabajadores, vehiculicen o canalicen todas sus inquietudes y todas sus demandas, si no, ¿para qué estamos, no? Ibáñez, ya muchas gracias. Gracias a ustedes, Fernando. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, explicándonos los siguientes pasos, que es la reunión con Barrios para resolver los problemas que tienen los trabajadores de la Escuela Agraria. Le damos continuidad al programa. Me hace con la cabeza así, Gabriela. Sí. Ya estamos llegando al final, ¿viste? Estamos llegando al final. Bueno, yo le digo que prepárese, porque tenemos que hacer el resumen de este inmenso, gigante y rápido programa, con mucha gente, por cierto, con muchas entrevistas, y yo tengo poca memoria. Bueno. ¿Con quién hablábamos recién? Con Luis Ibáñez. Gracias por hacerme acordar. Ya se olvidó. ¿Quién es ella? Susana Meinar. ¿Y por qué me hace con la mano así? Y porque tenemos que escuchar un temita. Yo no la conozco a ella. ¿Y él? Fecu. ¿Qué hago yo acá? Oh. ¿Qué es esto? ¿Y Candela? ¿Y Candela? Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. Estos tales cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de reemplazado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego en la que se Y ya nos estamos yendo. Nos hizo bailar el FECU. Sí. El FECU, Expedientes X. Muy bien. Del otro lado, está muy bien. Y estalla. Musicalizador Roque. Roque, sí. Espere, Maynard. Maynard apareció como un fantasma. Apareció. Sí. El 80 está escuchando a Susana Maynard. Antes de presentar el equipo, Maynard. Ella siempre tan bit, bit, ¿no? El coyote te va a comer, Maynard. Sí. Hay que ir al contenido del programa. Se ríe encima. Ahora se quedó en silencio. Habló, tiró el cascote y se fue para un costado. ¿Viste? Como, es así, está muy bien. Se puso colorada. Comenzábamos el programa sí. hablando con una compañera, sí. con Romy Pérez Fuentes. Sí. Ella delegada municipal. Exacto. ¿De qué habló? Ella habló del paro de la escuela agraria. Un tema que después finalizábamos el programa con la palabra de Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Sí. También estuvimos con la columna de economía. Exacto, donde escuchábamos las moneditas con la doctora María Inés de Angelis y el doctor Humberto Bonadíez. Y no solamente escuchábamos moneditas, no. sino que escuchamos las palabras en sí. homenaje a Eduardo Galeano. Sí. También hablamos de extractivismo sí. y qué pasa en Brasil. Y lo en términos que económicos. Pasa en Brasil hoy, exactamente. Después tuvimos visita. Tuvimos visitas. Estuvo Vanessa Trocero y Javier France. Ellos son de AT General Rodríguez. Ella es delegada docente y él es delegado adjunto en la rama auxiliares. Ahí estuvimos hablando de lo que sucede en AT con los docentes y por qué no hay un reconocimiento por parte del área ejecutiva de la provincia de Buenos Aires para reconocer y sentarlos, por ejemplo, con SUTEBA y FED en la mesa de negociación de las paritarias. Por ejemplo, entre una de tantas aristas. Me mira Maynard y me dice correcto. También hablamos con Gabriel Castillo, docente del Bachillerato Popular El Cañón, porque en el día de ayer sí. movilizaron a la Así ciudad de La Plata es. Y tienen una posible reunión la semana que viene para seguir resolviendo si lo reconocen o no a los bachilleratos populares. 5 bachilleratos de un viejo convenio que se había comprometido Oporto en firmar y que hasta ahora la firma no está. Uh-huh. ¿Qué más estuvimos? También hablando. Tuvimos una comunicación telefónica con Natalia Müller, la delegada docente de AT 3 de febrero. Ah, esa, casi se nos escapa. Esa. Hablando del mismo tema de AT con los docentes. Exacto. Y aquí la señorita Susana Minar, que está a mi lado y que la vamos a hacer hablar, ya que está sí. sentada con el mate en la mano, sí. para que nos ayude. Venga, Minar. Sí, porque los oyentes ya la escucharon. Ya estamos. Bueno, buenas noches, oyentes. Buenas noches, oyentas. Ya estamos bailando, ya estamos bailando. Sí. ¿Nos ayuda a presentar el equipo, Minar? De convocatoria a sí, la si unidad quiere, de clase. Si quiere puede decir el equipo de recorte informativo, si quiere puede decir no, el equipo operativo. No, está bien. El de convocatoria. Conducción, Fernando Ochoa. Co-conducción, Gabriela Medina. Musicalización, Roque Acosta. Producción general, Susana Meinar. Operación técnica, FECU. Bien ahí. Excelente. Todo el equipo, nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Bien, está tranquila Meinar, ¿viste? Ay, sí, como porque relajada. Llegamos al final. Corrió, quedó así como... Sí. Hasta el próximo viernes. Jueves. Él está olvidadizo de si memoria. Yo vengo el viernes y no encuentro a nadie, claro. Hasta el próximo jueves. Con convocatoria... A la unidad... De clase. Bien ahí, hasta el jueves. Moreno, 90.